Fabiana Vega, que ya está en línea. Marimari Lamien, ¿cómo estás? Acá Karina, Radio Encuentro. Marimari, bien Karina, y Marimari a toda la audiencia, buenos días. Buenos días. Bueno, acá sabemos, ¿no? Sos parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones, donde, bueno, hacen diferentes actividades, ¿no? Durante el año, pero bueno, esta realmente es de destacarse porque tiene que ver también, ¿no? Con esto de la lucha, con esto de poder tener nuestras propias, tener nuestros propios cultivos. Sí, así es. Seguimos insistiendo, es decir, en la soberanía alimentaria, en la libertad y el derecho que tenemos cada uno de elegir lo que vamos a comer, cómo lo vamos a cultivar, el poder cultivarlo, ¿no? Y bueno, que es un poder que tiene cada vecino y cada ciudadano. Y bueno, todos los meses, como todos los meses, en el espacio del CAMU, a Azucena Maizani 43 del barrio Lavalle, llegamos a esto, ¿no? A intercambiar plantines, semillas, conocimiento, envases, compost, lombrices, mates, de todo un poco. Conversa. Conversa, sí, mucha conversa. Bien, hay mucha gente que participa, que viene ya participando, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con el intercambio también. A veces, bueno, tengo mucho de quizás, no sé, imagino algunas aromáticas o qué es lo que más se intercambia. La bien. Llega de todo, llegan aromáticas, llegan comestibles, llegan semillas de huerta, a veces de estación, a veces no, pero bueno, todas bienvenidas y se comparte, cada uno comparte lo que sabe de cada semilla, de cada gajo, de cada esqueje, de cada plantín que llega, ¿no? Como que cuáles son los mejores modos de conservarlo, gente que bueno, cada uno en su patio, en su jardín tiene lo que tiene y sabe, ya como por convivencia ya sabe cómo, cuáles son los mejores modos de mantenerlo, de conservarlo, de reproducirlo. Y del grupo hay un grupo como un grupo estable y hay gente que, bueno, que va llegando nueva, gente que se enteró ahora o que recién ahora puede por los horarios, por los días, por trabajo, por otras cosas. Hay gente de chacra que llega, que le viene bien que sea en día de semana, porque puede acercarse en colectivo desde las chacras y traer muchísimas cosas bellísimas. Así que súper bienvenidos todos los que quieran acercarse, sean o no de la Buenísimo. comarca, aunque estén de paso, ¿eh? Teniendo en cuenta también de que el INTA dejó de distribuir las semillas, que bueno, teníamos el beneficio, ¿no? De que en cada temporada, cada cambio de temporada, teníamos la posibilidad de ir a buscar las diferentes semillas. Claro, bueno, ahora hay, es decir, como hay más espacios, a pesar de que Pro Huerta no sigue, ¿no? El programa, Sí, como programa. pero Roberto. Sí, pero bueno, estamos en contacto con la gente de INTA y hay espacios donde, como la Biblioteca de Semillas del Cursas, donde se puede ir a asociarse, ¿no? Cada quien puede ir a asociarse y ahí pueden darle las semillas que necesite de la temporada e información y todo lo demás. Y ahí está también, es decir, está el acompañamiento de gente del INTA que estaba en Pro Huerta y también hay otros espacios que se están generando a partir de eso para garantizar la provisión de semillas a los que la necesiten. Buenísimo. Es como un banco de semillas. Sí, la biblioteca es como un banco La de semillas. biblioteca, sí, qué lindo. Buenísimo. Sí. Bueno, entonces mañana en el espacio del CAMU, De va. 15 a 17 horas. Bien, buenísimo. Fabiana, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos allá. Bueno, ahí estaba entonces Fabiana Vega, que bueno, ella está con esto de las semillas, es parte también,